Hola, muy buenas. De nuevo con vosotros, Pelayo, de todo un poco. Hoy os voy a hablar del gran Camilo VI, recientemente fallecido, una de las mejores voces mundiales de la música pop. Camilo VI nació en Alicante el 16 de septiembre de 1946. Su nombre es Camilo Blanes Cortés y es cantautor, productor y compositor de la balada romántica, pop y rock. Sus primeros pasos como cantante los da en el coro de su colegio en Alcoy, pero no comienza a interesarse realmente por la música sino a la edad de 16 años. Después de editar un disco en 1965, viaja a Madrid para participar en el concurso de televisión española Salto a la Fama e interpreta Flamenco de Los Brincos. Tras esa actuación, los restantes miembros del grupo regresaron a Alcoy, pero VI se quedó en la capital. Tuvo que dedicarse a tocar instrumentos, a hacer coros para otros músicos y a pintar, su otra gran pasión, para poder sobrevivir. En 1966, Camilo VI entra en las filas del grupo Los Botines, que a partir de entonces pasa a llamarse Camilo y Los Botines. El grupo participa en 1967 en el rodaje de la versión cinematográfica española El flautista de Hamelin, protagonizada por el cantante español Miguel Ríos. Camilo VI llega a estar entre los protagonistas principales en Los chicos del Preu, dirigida por Pedro Lazaga, una de las 100 películas más vistas de la historia del cine español. Después de cumplir con el servicio militar en Almería en 1970, empieza su carrera en solitario como Camilo VI, gracias al impulso que le proporciona el también cantante y productor Juan Pardo. Y a partir de entonces, Camilo canta coros para sus canciones hasta que Juan Pardo le produce su primer disco, que incluye dos temas: Llegará el viento y Sin dirección. Sin embargo, al no tener éxito con su producción, decide desvincularse de Juan Pardo y comienza a componer y producir sus propios trabajos. Corre el año 1971 y gracias al gran éxito que le proporcionó su composición Algo de mí, su primer número uno, contenida en el disco homónimo, se consagra definitivamente y para siempre a nivel popular. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir. Camilo VI es uno de los cantantes insignia de España, llegando a extenderse su popularidad a otros países, siendo famoso y reconocido en América, Europa y Asia.

Hola, muy buenos días. Hoy está con nosotros la señora Andrea Uña, integrante del movimiento pensionista de Visakia. Hola, buenos días. ¿Quiénes formáis parte de vuestro movimiento? Pues mira, qué bien que me hagas una entrevista, ¿eh? Además me encanta venir a la radio y yo te explico. Mira, el movimiento de pensionistas de Vizcaya, que nació el 15 de enero del 2018, además nació después de estar cinco años subiéndonos la pensión 0,25, que no nos subía, estábamos perdiendo poder adquisitivo, pues un día... Y ahora que andáis tanto con los WhatsApp y con los móviles, nos llegó un pásalo diciendo, 15 de enero del 2018, a las 12 del mediodía, después de la carta de una ministra, que nos daba las gracias por seguir comprendiendo que 0,25 de subida en nuestra pensión, nos decía, a las 12 del mediodía, en el ayuntamiento de tu ciudad, concentración para protestar por el 0,25 de subida de las pensiones. Fuimos un grupo de gente en todos los ayuntamientos de todo el estado, que nos juntamos unas 70, 80 personas. El lunes siguiente dijimos, bueno, seguimos, y dijimos, hasta el lunes. Pues hasta el lunes, que llevamos 22 lunes luchando por nuestras pensiones. Así nació el movimiento, un grupo de gente que nos fuimos a un ayuntamiento, que nos fuimos convocando así como riada y estamos aquí. ¿Y qué cosas pedís? Pues pedimos, por supuesto, el derecho. No pedimos nada, porque lo único... el lío de las pensiones es que pedimos que nos suban las pensiones. No, las pensiones son un derecho... Además, un derecho adquirido por luchas y por luchas obreras. Viene en el artículo 50 de nuestra Constitución y nos tiene, según el artículo de la Constitución, también dice que anualmente se revalorizarán según el IPC, etcétera, etcétera. Pero vinieron unos gobiernos diferentes que cambiaron las leyes y lo que debería de ser como un articulado de la Constitución... lo cambiaron a su libre albedrío y nos suben 0,25. Y nosotros estamos ahí diciendo que no puede ser, que nuestras pensiones son un derecho y que vamos a seguir luchando por ellas. Pedimos eso, pedimos la revalorización de las pensiones, pedimos que nadie puede vivir por menos de 1.080 euros al mes, pedimos que se revaloricen por ley, que se quiten sobre todo las reformas estas reformas que nos han llevado a esta situación. Pedimos derechos para las personas mayores y para todas las personas pensionistas. Eso es básicamente lo que pedimos. Tenemos una tabla reivindicativa y es lo que pedimos ahí. Pero básicamente que nuestras pensiones no nos la roben, porque en realidad si nos quitan llevamos perdiendo poder adquisitivo desde el año 2011. Entonces, pues lo que queremos es que nuestros derechos se cumplan, como te he dicho, Raíz, en el artículo 50 de la Constitución. Perfecto. ¿Qué ha dicho el gobierno español? ¿Qué ha dicho? El gobierno español, el gobierno vasco, el gobierno de Navarra, porque nos dirigimos a todos. Que sí que está muy bien que luchemos, que tenemos razón en nuestras reivindicaciones, pero que no se puede hacer más y que ahora mismo, con el nuevo gobierno que creemos que se va a hacer, estamos un poco ilusionados porque por lo menos creemos que tenemos un gobierno un poco progresista. Bueno, si se llega a hacer, que creemos que sí, aunque el 23 de abril... también iba a haber un gobierno progresista y no se ha logrado conformar. Entonces, lo que queremos es que este gobierno acceda a nuestras peticiones y, sobre todo, al incremento del IPC por ley y al 1.080 de pensión mínima a todas las y los pensionistas, porque nadie puede vivir por menos de ese dinero si no entraríamos en el umbral de la pobreza. También pedimos que todos los sueldos de todos los trabajadores, que se cree empleo y que sean de 1.200 euros para que haya más cotizaciones a la Seguridad Social, y todo eso le decimos a los gobiernos y de momento todos nos dicen que muy bien, pero que no son sostenibles, etcétera, etcétera. Y nosotros pues seguiremos en la calle, como desde hace 2 años que va a hacer, hasta decir que las pensiones sí son sostenibles, que es un derecho y que lo vamos a conseguir. O sea, nosotros pedimos, ellos nos dicen que no se puede y nosotros que sí se puede y así estamos. Pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Es un derecho adquirido por luchas obreras. Perfecto. ¿Y cómo ves el futuro? Pues esperanzador, porque nosotras y nosotros somos personas que nos hemos construido, por decirlo así, dentro de la lucha en la calle. Somos personas que sabemos que con la lucha en la calle se pueden conseguir los derechos, que además los tenemos, y que no se pueden cambiar así como así, que las pensiones son un derecho y vamos cotizando desde que empezamos a trabajar para que cuando nos jubilemos tengamos la vejez o nuestra tercera edad protegida, repito, que vuelva al artículo 50 de la Constitución. No tenemos culpa de que el gobierno, en lugar de la hucha de las pensiones y de la seguridad social, la hayan gastado para otros temas que no son los de las pensiones. No es un problema de los pensionistas, y como sabemos que no es un problema de los pensionistas y que a nosotros no nos importa si hay dinero o no, sino que devuelvan lo que han robado, pues vamos a seguir luchando y pidiendo por nuestros derechos, vamos. ¿Harías más manifestación? Sí, claro. Mira, nosotros llevamos desde febrero del 2018 hasta el 16, sábado pasado, 13 manifestaciones. 13 manifestaciones en 22 meses es una media de cada 2 meses una manifestación. Todas masivas. Son unas manifestaciones que la lucha, o sea, nuestra lucha, ha calado, porque vuelvo a repetir que estamos pidiendo derechos, que no estamos diciendo, no nos hemos inventado absolutamente nada, sino que nuestros derechos no nos los roben, no nos los quiten, y hemos hecho esta manifestación, la decimotercera, pero estamos preparando también ya concentraciones en diciembre delante de los gobiernos, tanto de Gasteiz, de aquí, de Euskadi y de Navarra. Y también estamos preparando una masiva manifestación en enero implicando a todos los movimientos sociales, porque esta lucha es de todas y de todos. Es una lucha global, transversal, porque hoy somos nosotros pensionistas, pero mañana serán nuestros hijos, al siguiente nuestros nietos, y queremos que quede recogido por ley que este derecho no nos lo quiten. Bueno, gracias por haber venido a Radio Barrio, señora Andrea, y suerte. Pues muchas gracias por haberme llamado y espero que os haya aclarado alguna cosa. Y además os invitamos que cuando haya manifestaciones, como es un problema de todas y de todos, vengáis con nosotros. Muchas gracias a ti. A usted. Y quiero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik, Laura Carté, La Roaita Masaspian, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, Irkatirik Urbilena, La Roaita Masaspia, ametxe egiten duen irratia. Hola, buenos días, soy Juan, soy de Romania, quiero poner una canción para todos los chicas de España. La canción se canta de Diana Buxa. La canción se llama Lambada. Muchas gracias. zaindu maite duzun hori. Si cuidas tu alimentación, tu familia, tu barrio, ¿por qué no cuidas lo que escuchas? Anímate y colabora con 97. Entra en nuestra web 97erratia.info y hazte socio. Hola, bienvenidos una vez más al programa Radio Barrio de la 97 Irratia, sección deportiva. Hoy os habla vuestro periodista deportivo Jesús. Hoy tenemos en el estudio por primera vez al director deportivo del club de rugby Bilbao Rugby Universitario. Vamos a hablar extendidamente sobre el equipo en cuestión y sobre asuntos deportivos y estructurales. Estamos con Beñat, el director deportivo y no el jugador del Atleti. Bienvenido, Beñat, por esta primera vez al programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos, ¿cómo se funda el equipo? ¿Desde cuándo y por qué? Bueno, es parte de la unión de dos clubes, del universitario que estaba muy ligado a la universidad y el club Bilbao de rugby, y se fusionaron los dos clubes en el año 2000-2001, y desde allí partimos juntos en el proyecto y llamándonos Universitario Bilbao Rugby. Uh-huh. ¿Cuántos equipos y jugadores tiene vuestro club actualmente? Pues tenemos mogollón de niños y niñas en la escuela, sí. En cada categoría tenemos como dos o tres equipos. Y luego también están las categorías inferiores como el cadete y el juvenil. El cadete tenemos dos equipos. Luego también están las chicas, dos equipos masculinos senior de los mayores, que el primero está en segunda, en División de Honor B. Y también somos uno de los equipos que tenemos un equipo inclusivo, de rugby inclusivo, donde hay jugadores de todo tipo de capacidades. ¿En qué ligas jugáis? Pues mira, a nivel base jugamos en la Vizcaína, como todos los deportes escolares. Y luego, cuando cumplen ya 15 años, empiezan a competir a nivel de Euskadi. Las chicas también compiten a nivel de Euskadi y el segundo equipo también. Y el primero a nivel estatal. Y ahí la segunda liga estatal está dividida en tres territorios. Estamos jugando en la norte, junto con equipos de Galicia, Asturias y nosotros. Una mezcla de todos. Sí, sí, sí. ¿Qué es la escuela? La escuela del rugby es donde los chicos y chicas que vienen de Bilbao, que quieren jugar a rugby, vienen a participar, a disfrutar, donde aparte de aprender a jugar a rugby, se aprende a muchos tipos de juegos tradicionales y lo aprenden, disfrutan. Y es una situación de recreo que ellos lo disfrutan mogollón, porque se hace al aire libre. Ellos pueden hacer todo lo que en realidad en las familias no les dejan hacer, correr, saltar, empujar. Entonces son bastante libres en ese sentido y tienen que aprender a respetar unas normas, que eso en cuanto a educación pues está muy guay, que empiezan a entender hasta dónde puedo pasarme o no. Así que La verdad que la escuela es un sitio genial donde cualquiera está invitado, porque verlos disfrutar y jugar, verles jugar y disfrutar te llena de alegría. ¿Y qué tal la escuela? ¿Está creciendo? ¿Qué balance hacéis? Pues es, en los últimos años no paramos de crecer en cuanto a cantidad. Nuestro enfoque ahora es mejorar la calidad de entrenamientos, mejorar un poco la calidad del servicio que damos, pero en cuanto a números no paramos de crecer. En las edades de 10 y 12 años hemos tenido que sacar un equipo nuevo porque si no, no jugaban todos los niños. Entonces, para dar servicio a toda la demanda que tenemos. Uh-huh. Así que la verdad que muy, muy, muy a gusto. Uh-huh. Hablamos de Rugby Bilbao. ¿Hay mucha afición? La verdad que sí que hay, cada vez más. Desde las finales que hubo las finales de Europa que hubo hace un par de años y el Mundial ahora está en boca de mucha gente. De Japón. Bueno, luego hablamos de ello. Sí. Y la verdad que te fijas por la calle y hay gente vestida con una camiseta de los All Blacks. Hay mucha gente que ha estado viendo los partidos del Mundial. Entonces, afición hay. Lo único que tenemos que hacer nosotros como reto es darnos a conocer que hay un club en la ciudad y que está todo el mundo invitado. ¿Hacéis igualdad en los equipos? ¿Diferenciáis o mezcláis? Pues mira, eso es una curiosidad del rugby, que las chicas y chicos juegan juntos hasta los 16 años. Y las chicas tienen la posibilidad de seguir un año más con 17 jugando con chicos de 16. Entonces, en cuanto al género, no hay ninguna diferencia y es más, se enriquece todo el mundo porque está rodeado de chicas que maduran un poco antes, pues nos ayudan a los chicos a ponernos un poco más serios o al revés. Incluso a ellas les ayuda a estar rodeado de chicos, pues el hecho de tener que jugar un poco más duro o correr detrás de ellos o, bueno, pues les ayuda a crecer. Entonces está súper interesante. ¿Qué se necesita para jugar al rugby? Pues hace falta tener ganas y tiempo. Y si tienes tiempo para venir a entrenar con nosotros y ganas, pues todo el mundo está invitado y de cualquier edad, cualquier... ¿Tú fuiste jugador de rugby? Sí, desde los 7 años fui jugador. ¿Por qué? Pues porque en casa con 7 años me metieron al rugby. No había, no tengo un porqué, otro porqué. Un poquito trasto y dijiste, esto es lo mío. Mi ama me dijo, venga, tú y tu hermano al rugby, a gastar energía. No sé, a ella le gustaba, le parecía que era un deporte muy sano y que podía servirnos para los dos porque éramos muy moviditos y funcionó. ¿Cómo ves al Bilbao Rugby Universitario este año? Pues mira, el primer equipo, estamos recién ascendidos a segunda y vamos en el puesto sexto. Vamos sextos en liga. Bien. Entonces, para ser unos recién ascendidos lo estamos haciendo bien, pero hay que decir que solo llevamos un tercio de la temporada. Uh-huh. Ahora llega el invierno, las navidades, la vuelta en enero, febrero, ahí se ponen las cosas más difíciles. Pero bueno. ¿Habéis conseguido algún título de liga u otro importante? Pues mira, el año pasado, la temporada pasada, en primavera, quedamos campeones de la Liga Vasca. Ah, bien. Sí. Eso está bien. Llevamos como, no sé, 6 o 8 años sin ganarla. Entonces, la verdad que, pues un subidón. Y luego, a raíz de eso, hemos jugado un playoff de ascenso y hemos conseguido ascender a segunda. Eso está bien. Hace unas semanas se ha celebrado el Mundial de Rugby en Japón. ¿Qué te ha parecido? Pues ha sido un Mundial súper, súper entretenido. La verdad que todos los equipos han estado parejos al nivel. Japón es un país con cierto grado de humedad y calor, entonces el balón no estaba, se resbalaba un poco. Entonces eso equiparaba un poco el juego y se ha visto todo tipo de estrategias para intentar ganar el partido. Ha habido resultados donde equipos a priori iban a ser más fuertes que otros. Más igual. Fuertes que otros, de repente pierden y bueno, pues suele ser que David se come a Goliat, o sea, sí, y ha sido la verdad que muy entretenido, un mundial muy entretenido. ¿Qué selección era tu favorita? Pues mira, yo iba con Japón. Japón es un equipo muy atractivo. Son muy rápidos, corren mucho, ¿eh? Corren mucho, son muy ágiles. Y mira, Japón, la verdad que sí que era un equipo al que seguía. Y luego, pues yo veía que estaban haciendo muy, muy buen trabajo Inglaterra con Eddie Jones, el seleccionador. Los ingleses con lo del Brexit fuera. Nada. Y la verdad hay que decir que pues me parece genial que haya ganado Sudáfrica, porque es un país con que está... Además tuvo un mundial de fútbol allí celebrando, o sea que... Y pues es un país que ganó España en fútbol. Que, que lo necesita, que tiene ciertos problemas, y con esta esperanza que les lleve el título, pues me parece que es genial para todos. Uh-huh. ¿Animáis a la gente joven a que juegue a rugby? Joder, sin duda. Sí, ¿no? Bueno, claro. Hay que tener cuidado, porque una vez que entras ya no sales. Te pica el gusanillo y ya te quedas para siempre. Uh-huh. Jugador, es algo que si no lo tienes te falta. Sí, sí, bueno, sí. Una vez que dejas de jugar, necesitas pasar a entrenador o delegado o colaborador, porque es que engancha mogollón. Sobre todo el sentimiento de pertenencia a un club, el pertenecer a un objetivo mayor que tú, el darle sentido a lo que haces, eso nos llena mogollón. ¿Hay que estar muy preparado físicamente para jugar al rugby? Hombre, sí, que depende del nivel al que juegues. Los niños y niñas, pues eso, cualquier niño y niña que de hoy en día está preparado para jugar al rugby. Y luego, a nivel social, hay ligas que son de nivel social, pues gente joven que se junta y juegan, no hay ningún problema. En el momento que tú quieres rendir, ya ahí entran todos los factores, que tienes que estar preparado físicamente, tienes que estar preparado técnicamente, comprender el juego, pero bueno, eso es, por suerte en el rugby tenemos niveles de juego y niveles de competición para todas las personas. Una pregunta que no te he hecho, ¿tú has sido jugador? Sí. ¿Qué posición tuviste? Pues mira, jugaba de talonador y de tercera línea. Uh-huh. De talonador eres responsable de sacar el saque de banda, uh-huh, y eso me ponía bastante nervioso. Entonces, pues a los 19, 20 años conseguí cambiar de puesto a la tercera línea, que es un puesto de menor responsabilidad y donde estás más libre y ahí lo disfrutaba mucho más. Uh-huh. El fútbol es el deporte rey. ¿Te gustaría que fuera el rugby? Aunque está en un nivel... Hombre, pues que no te creas que... están parejos. A nivel mundial, el rugby es de los acontecimientos deportivos más vistos del mundo. Uh-huh. Primero es el Mundial de Fútbol, luego los Juegos Olímpicos, el tercero es el rugby. Está creciendo cada vez más. Por ejemplo, en España es el deporte colectivo que más crece en fichas de año a año. En América es el fútbol americano, que sí, eso es bestial. Eso es otra cosa. Son más grandes y hay más gente ahí. Sí, pero por ejemplo el rugby también está creciendo mogollón en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Una curiosidad que tengo, ¿yo podría jugar al rugby? Sí, estás invitado. ¿Sí? Estás invitado a entrenar, sí, sí. ¿Y qué tendría que hacer? Pues podrías empezar a entrenar con nosotros los viernes a las 6:30, que es un equipo en el que pues invitamos a todo el mundo a venir porque es nuestro equipo de diversas capacidades, inclusivo, y a partir de ahí, si te gusta el juego, empezar a venir a probar suerte con los equipos senior. Bueno, gracias, Beñat, eskerrik asko por esta entrevista, ha sido un placer. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, este mes. Gracias, eskerrik asko, hasta la próxima y como siempre, ¡agur! Hola, soy el Metal Nestis y voy a hacer el programa de este mes. Tenemos original español heavy metal y los grupos son primero Saratoga, segundo Barón Rojo y tercero Obús. Empezamos con Saratoga. Es una banda de heavy metal española originaria en el municipio madrileño de Fuenlabrada. Fue formada en 1992 por Fortu Sánchez a la voz el bajista Nico del Hero y guitarrista Jero Ramiro. Una canción que me gusta es No sufriré jamás por ti. Segundo, seguimos con Barón Rojo. Barón Rojo es una banda española de heavy metal y hard rock, formada en 1980. El grupo debutó a comienzos de 1981 con el álbum Larga Vida al Rock and Roll, publicado por la compañía Chapa Zafiro. Barón Rojo es una banda de las pioneras de heavy metal. Una canción que me gusta es Hijos de Caín. Cuenta una historia que un dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. A ver, mezquino y cobarde, el siervo de su señor, Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Tercero, seguimos con Obus. Obus es un grupo español de heavy metal, creado en Madrid en 1980 destacaron por arriesgarse en montar un espectáculo para los discos de directo de heavy metal. Una canción que me gusta mucho es Te visitará la muerte. Hasta el mes que viene, un grande saludo por Metal Nestis. Último martes de cada mes, tu programa Radio Barrio, a las 3 de la tarde en la 97. Tu programa, tu barrio. Esto ha sido todo por este mes. Esperamos que os haya gustado nuestro programa. Antes de despedirnos, un anuncio. El sábado 14 de diciembre vamos a participar en Gau Irekia, la noche abierta del barrio de San Francisco. Desde Sortarassi vamos a hacer un mural participativo. Tenéis toda la información de Gaurekia en su página web gaurekia.com. Nos oímos el próximo mes. Un saludo a todos y a todas. Gracias.